cnqradio.com con notas exclusivas. Después del fin de semana ya largamos el Dakar Series desde Iguazú el 22 de julio en Misiones. Son 11 días de carrera aproximadamente, donde pasamos por Corrientes también. Todo el año venimos corriendo, así que todos los fines de semana están prácticamente ocupados para la carrera. Esto hace unos años el cuatri está realmente desconocido y hoy es un deporte que más creció a nivel motor. ¿Y en la zona cómo encontrás la competencia en cuanto a cuatri o a motos? La verdad que en tanto lo que en mi sector, que son los cuatriciclos, aparecieron varios pilotos que están dando mucha lucha. Lo tengo Martín Corsía de Chaco, que es uno de los grandes pilotos que está entrenando mucho y también está corriendo a nivel nacional en algunas carreras. Y después acá en Corrientes tenemos a Rodolfo Biloni, Arturo Azula, que están en mi equipo en el Corrientes Racing Quad, que la verdad que son gente que se puso las pilas, se puso a entrenar, arrancaron hace pocos años y ya están dando pelea en la punta. Y yo desde el 2008 que estoy corriendo profesionalmente, antes corría amateur, pero en el 2008 nos volvimos profesionales. Bueno, muchas gracias, espero verlo todos el fin de semana. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.